que me hacías cuando tú ya no me amabas, aún sabiendo que yo a ti te hice mujer. No te importó dejarme solo mientras que yo sufría por vos, sufría mi corazón. No te importó dejarme solo mientras que yo sufría por vos, sufría mi corazón. Eres una zorra, madre de traicionera, jugaste con mi amor y siempre a tu manera y ya no vuelvas junto a mí. Porque eres una zorra, madre de traicionera, jugaste con mi amor y siempre a tu manera y ya no vuelvas junto a mí. Traicionera, jugaste con mi amor y siempre a tu manera y ya no vuelvas.